Estamos con Gabriel Pardo, DT del vóley de Capilla, de la sub-15 y sub-19 femenino, de la primera femenino, la primera de masculino, con las novedades de lo que sucedió este domingo con la primera masculina, donde hubo buenos resultados para Capilla, y también nos quiere comentar acerca de lo que se viene en los playoffs. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Nehuen, por estar siempre por acá. Bueno, te cuento, este domingo fuimos a jugar a Cruz del Eje, pues, vencimos a Universitario de Cosquín por 3-0 y ya quedamos definitivamente en el segundo puesto de la tabla, y eso nos clasifica a los playoffs. Los primeros cuatro juegan los playoffs el 9 de diciembre. Todavía no se sabe el lugar, pero muy probablemente sea en Valle Hermoso. Este año se está haciendo por licitación la sede de los playoffs. Así que cada club está presentando su propuesta para ver dónde se juega. Así que bueno, primera masculina ya clasificada. Vamos a tener que jugar ahí contra los cuatro mejores. Vamos a hacer semifinal. O sea, primero contra el cuarto, segundo contra el tercero. Nosotros jugaremos contra el tercero, que es Universitario nuevamente. Y bueno, ahí el 9 de diciembre jugaremos esos dos partidos. Y bueno, ahí se define campeón, subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto de la Liga de Punilla. Ese mismo día van a jugar también las chicas de la primera femenina, que también quedaron segundas y con muchas chances de salir campeonas. Así que bueno, van a estar también ellas. Ellas jugaron ya hace dos fines de semana la última doble fecha, ganaron los dos partidos y ya llevan 7 partidos seguidos ganados. Perdieron el primer partido de todos, que recién empezaba a andar el equipo, contra Cruz del Eje, y por eso quedaron segundas. Pero vienen muy bien, vienen a un ritmo impresionante. Vienen ganando 3-0 casi todos los partidos. Ganaron 1-3-1, nada más, contra Universitario de Cosquín también. Así que bueno, ahí el mismo día, el 9 de diciembre, ya estamos Capilla, primera femenino y masculino, clasificados a los playoffs, y ahí se va a definir todo. La sub-15 también tendrá playoffs este fin de semana. ¿Qué nos podés comentar acerca del equipo prometedor que tiene Capilla en...? Sí, este fin de semana, bueno, Sub-15 juega los playoffs. Sub-15 vino levantando mucho, está jugando muy bien, las chicas están demostrando de lo que son capaces, y bueno, estamos con un muy buen nivel en Sub-15. Y los playoffs de Sub-15 se juegan el próximo fin de semana, o sea, el domingo 2 de diciembre. Todavía se está licitando, así que muy probablemente sea en alguno de los dos equipos de Cosquín. Y bueno, así que por suerte, de las cuatro categorías, tres están clasificadas entre los cuatro primeros, de entre unos 10 equipos que juegan la liga. Eso nos tiene muy contentos. El crecimiento del vóley del año pasado a este año ha sido notorio, no solo en cantidad de gente, sino en nivel. Y bueno, esperemos poder llevarnos algunos trofeitos a casa el fin de que viene y el otro. Así que los invitamos a todos también a que cuando se sepa dónde es la sede, que seguramente lo vas a informar vos, bueno, que nos acompañen. Un poco de hinchada siempre nos viene bien. Banderas, bombo, gente, todo. Sí, hace falta gente que le guste hacer ruido. Bueno, Gaby, algunas impresiones, ya lo comentaste por el lado de la primera de Ferino, pero también la de ustedes, la del... los masculinos, ¿cuáles son las expectativas acerca de los playoffs? Bueno, las expectativas son buenas. Le hemos ganado a todos los equipos, menos a uno, que es uno que, bueno, ya tiene hasta jugadores federados que juegan en la Liga de Córdoba y que juegan acá en la Liga. Y bueno, contra ese equipo no pudimos. Hay una regla en la asociación que es que pueden jugar hasta dos jugadores que estén federados en otras ligas más importantes en la Liga de Punilla. Y el caso de Cruz del Eje, que tiene dos pibes que juegan en Universitario y en, no me acuerdo cuál era el nombre del otro equipo, pero están jugando a un nivel bárbaro, son de Cruz del Eje, entonces pueden jugar en esa liga. Y así que bueno, lo nuestro es todo caserito, somos todos de acá. Así que bueno, se hace muy difícil contra Cruz del Eje. Igual estamos entrenando a full para poder sorprenderlos en una posible final. Muy probablemente nos crucemos la primera masculina en la final contra Cruz del Eje. Así que bueno, venimos bien con la primera masculina, y bueno, y el rival a derrotar son ellos. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, estaremos pendientes de dónde serán las sedes de los playoffs de Sub-15 y ya también los playoffs de primera, tanto de femenino como de masculino. Así es, el 2 de diciembre se juegan los playoffs de sub-15, playoffs vienen a ser semifinal y final entre los cuatro mejor clasificados, y los playoffs de primera femenino y masculina juntos van a ser el 9 de diciembre, y bueno, y ahí se da término a la liga que ya empezó allá por abril. Así que bueno, deséennos suerte, acompáñennos y bueno, esperemos que vos también estés por allá ese día. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos ya en este fin de semana. Bueno, dale, buenísimo. Este fin de nos vemos seguramente en algún club de Cosquín, que se está licitando ahí para ver dónde se juega. Y bueno, ahí vamos a ver a la sub-15 en acción. Bueno, felicitaciones por el partido de este fin de. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Con mucho calor jugamos allá en Cruz del Eje, pero bueno, nos trajimos los 3 puntos.